¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a cruzar la cordillera. Del otro lado está para charlar con nosotros Florencia Lagos Neumann. Ella es analista internacional y periodista de Crónica Digital, la cual nos trae que, bueno, recordemos que hay un balotaje para gobernación y se hace este domingo. Vamos al reporte. En Chile en este momento estamos a puertas de las elecciones de gobernadores regionales. Este fin de semana es la segunda vuelta. Este es un nuevo cargo que tiene como objetivo descentralizar el poder y poder extenderlo a las regiones. Un balotaje que será muy decisivo es el de la región metropolitana, donde tenemos la opción de votar por Karina Oliva, Frente Amplista de Apruebo Dignidad, versus Claudio Rego, quien representa justamente la política de los 30 años de abusos, el recrudecimiento del modelo neoliberal, la represión. Él fue intendente y reprimió duramente cuando fue intendente. Y la verdad es que solo se puede pronosticar, lo más probable es que sea Karina quien obtenga la mayor votación. De hecho, fue muy poquito la diferencia con la cual pasaron una segunda vuelta. Además de esto, la situación sanitaria es grave, gravísima. Hoy se decretó la cuarentena total de toda la región metropolitana. Siguen los contagios, más de 150 muertos diarios. Los contagios suben arriba de los 5.000, de los 6.000 diarios. Al parecer, esta campaña tan positiva, aparentemente, según los medios de comunicación, de vacunación no era tal, porque la vacuna no es suficiente, no es suficiente para poder frenar este virus y frenar las muertes. En este aspecto creo que es muy poco lo que se va a poder hacer mientras esté en el poder Sebastián Piñera, quien anunció una gira por Europa. Esperamos que el juez Baltasar Garzón, quien presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Sebastián Piñera, pueda hacer algo, ya que va a estar Piñera fuera del territorio nacional. Pero vemos con mucha esperanza el crecimiento que tiene el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, candidato a presidente, quien ganó la alcaldía que él representa de Recoleta con más del 65%, y que ha ido en el tiempo constituyéndose como un líder auténtico y que nace desde las bases. Tiene un apoyo popular transversal. La campaña mediática en contra de él y en contra de cualquiera que piense distinto al orden establecido durante estos últimos 30 años es feroz. Lo bueno es que la gente cada vez cree menos en esas estrategias y ha perdido el miedo también. Eso por ahora. El fin de semana les mando otro reporte sobre las elecciones. Ojalá que sea para contarles que Karina Oliva, candidata de Apruebo Dignidad, ganó la gobernación de Región Metropolitana. Así están dadas las cosas, entonces recordamos este domingo balotaje para gobernación allí en Chile. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre Gustavo Daniel Peseta, desde nuestra querida Radio Futura en la ciudad de La Plata.